en ella vivo y sueño. Soy feliz con mi amada cuando a mi lado no está. Y me asomo a la ventana y contemplo en las estrellas a la reina de mis sueños. Y juego con ella como si fuera un pequeño. No me digáis que estoy loco, porque alucino en la noche, porque hablo solo y sonrío. No me hagáis ningún reproche, porque estoy enamorado. Y cuando no está en mi cama, por la noche nos unimos, su alma junto a mi alma, y nos llenamos de besos y de caricias de amor. No me digas que estoy loco, porque solo pienso en ella. No os burléis porque miro todo el día las estrellas, porque en ellas vivo el sueño. Soy feliz con mi amada cuando a mi lado no está, y me asomo a la ventana. No me digáis que estoy loco, porque esto no tiene cura, y cada día que pasa, si no está, es una amargura. Dejadme seguir soñando entre estrella y estrella. Dejadme que siga.